FM Río 94.3. 11 horas 16 minutos de este domingo 8 de marzo del 2020, Día de la Mujer. Yo entré, les confieso, la idea era hablar, tener una entrevista con alguien, obviamente con una mujer, y uno tiene un panorama muy abierto acerca de un montón de cosas con respecto a la mujer, y buscar una mujer significativa, en rigor de verdad, es como que el panorama se amplía más todavía. Y me pareció prudente y me encantó la idea, se la propuse a la persona que tengo enfrente, aceptó la propuesta, y voy a charlar con una persona que es, hija, es mujer, es hija, es madre, es abuela, es esposa, es profesional, trabajó toda su vida, creo que es una referente de la mujer, y por sobre todas las cosas es amiga, es una amiga que quiero entrañablemente, la admiro profundamente, y es un gustazo que esté con nosotros esta mañana en estos 29 años de programa que llevamos por primera vez. Me estoy refiriendo concretamente a la profesora Iris Chiocna, que la tengo conmigo esta mañana. Buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Muy bien, buen día audiencia. Un gusto estar acá, por primera vez. Así que bueno, a ver. Está linda la propuesta. La idea, sí. Profesora, no, que nunca ejercí tampoco, porque mi camino fue por otro lado. Pero bueno, sí, trabajé toda la vida. La idea de hablar de... básicamente hablar de perspectivas, hablar de ideas, hablar de miradas, ¿sí? Porque es muy diferente, que depende por ahí con la persona que uno lo hable, la mirada que tenga. Entonces, por ahí la perspectiva de la mirada de la mujer, de determinada mujer, es diferente a otra, pero hay algunas miradas que son más totalizadoras, ¿no? ¿Te fue difícil ser mujer? Mirá, primeramente que nací en un hogar con mucho amor, en el cual fui la primera nieta, la primera hija, y no me fue difícil. Fue difícil en cuanto a cuando crecí, tratar de hacerme un lugar y ver qué es lo que quería hacer de mi vida, porque era tímida, porque me costó independizarme de una familia, de la protección que tenía de unos padres, y eso me costó salir a lucharla en la vida, me costó independizarme, hacer las cosas por mí misma, eso es lo que a mí me costó. Después no me fue difícil, porque en los distintos lugares tenía acceso, no me lo cuestionaban ni me ponían trabas, pero yo creo que a mí misma me costó abrir. ¿Lo planteas como una cuestión particular? Particular mía, sí. O sea, yo lo sentí así. De pronto terminar ir... A ver, ¿qué pasa? Yo nací en un hogar con mucho amor, perfecto. Pero mis padres vivíamos por tiempos en distintos lugares. Por la profesión de mi papá, por el trabajo de mi papá, nos costaba... mucho adaptarnos a distintos lugares, porque a él lo trasladaban continuamente. Entonces estábamos unos meses en un lugar, otros meses en otro. Es cambiar de escuela, cambiar de amistades. Yo hoy por hoy digo que no tengo recuerdos de amigos de mi niñez. Claro. No los tengo. Yo recuerdo que fui a distintas escuelas, pero no me acuerdo de mis compañeros. Entonces esa parte no la tengo en mi memoria. No tengo esa... Es decir, cuando uno escucha a otros chicos, a otras mujeres, a otras amigas, decir, uy, yo crecí, mi amiga de la infancia. No, yo no tengo. No tengo, porque mis amigas fueron mis hermanas. Porque en cada lugar que íbamos uno tenía que volver a construirse las amistades, el volver a ser parte de ese nuevo lugar, de ese nuevo mundo. Eso es lo que a mí me costó. Y hoy por hoy es cierto que no, me falta esa parte, esa historia de mi de mi vida. Y después de repente al llegar acá, al estar en Coronda, al encarar una carrera universitaria, al encarar una carrera terciaria, es como que tampoco tuviste mayores problemas. No tuve problemas. En un momento decidí irme a Santa Fe, después decidí volverme, no me gustó la facultad, no me había gustado la carrera, volví a Coronda y empecé el profesorado. Con el paso del tiempo, porque bueno, estamos hablando de una etapa donde era muy diferente, o sea, la realidad de la vida nos pinta cuestiones diferentes. Vivimos y tenemos experiencias totalmente diferentes y a esta altura de la vida, cuando uno puede cerrar los ojos y tirar 10 años, cerrar los ojos y tirar 20, cerrar los ojos y tirar 30 años, ve desde una macro diferente las cosas que fueron pasando para atrás. ¿Cómo fue la inserción en el mundo laboral? Es decir, ¿te costó también ingresar? ¿Vos te recibiste y tenías la opción de ejercer la profesión que por la cual habías estudiado y tenías la posibilidad, pero necesitabas trabajar, querías trabajar? ¿No te fue problemática la inserción en el mundo laboral? No me fue problemático porque yo estudiando me buscaron para trabajar en un estudio relacionado con lo que yo estudiaba, y entonces me buscaron, ahí hice unos meses, trabajé, y después que me recibí me volvieron a buscar y ya ahí quedé en el estudio, ya ahí seguí, y fue la opción mía quedarme ahí porque me gustaba lo que hacía, aún hoy me gusta, y continuamente son y tenés que estar muy muy constantemente actualizada, la mente abierta, entonces me gusta. Son desafíos constantes que tenemos en mi trabajo y te lo puede hablar cualquiera que trabaja en lo mismo que yo, porque no es un trabajo que de cierta continuidad, que todos los días lo mismo, no, acá es continuamente cambios, actualizaciones, la mente abierta, estudio, análisis. En esa perspectiva, en la laboral, ¿notas diferencias de trato entre sexos, por ejemplo? No me ha pasado. Porque es un poco la variable, ¿no? Yo arranqué el programa leyendo los porqué de hoy, por qué el 8 de marzo. Bueno, y una de las definiciones de Naciones Unidas apunta a la igualdad. Apunta al trato igualitario, sí. Apunta, bueno, creo que el movimiento en definitiva feminista hoy por hoy está apuntado justamente a esto, sí, a la igualdad. ¿Notaste en algún momento que un destrato o un trato no parejo por tu condición de mujer? Lo he notado por ahí en la calle. Bueno. En la calle. Cuando es una mujer la que está al volante, ahí te das cuenta que si al lado tenés un hombre, medio que 94.3 sentís ese poder que quiere tener el hombre. Pero en cuanto a mi trabajo, no me ha pasado que me faltaran el respeto, no me ha ocurrido nunca. ¿En otros ámbitos, aparte de la calle? En la calle. Y no he tenido gran conflicto. ¿Cómo ves desde la perspectiva de la experiencia de tu realidad actual? Todo este movimiento que se está dando a nivel mundial del feminismo. Estoy de acuerdo con que la mujer salga y luche por sus derechos. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Creo que debemos lograr esa igualdad. Tenemos los mismos derechos que el hombre. Lo que no estoy de acuerdo es esas manifestaciones aberrantes que hacemos a veces las mujeres, en las cuales no tenemos que mostrar nuestro cuerpo ni pintarnos de color sangre, no estoy, y es más, estoy a favor de la vida. Entonces el aborto me parece que no estoy de acuerdo. Respeto a quienes lo sientan de esa manera, pero yo no estoy a favor del aborto, pero sí estoy a favor de luchar por lo que nos corresponde en todos los ámbitos. Creo que tenemos los mismos derechos que el hombre a hacer nuestro trabajo, a emitir nuestras opiniones, en todo. Creo que no debe haber diferencias, incluso hasta en lo económico. Creo que tenemos hasta los mismos derechos, no tenemos por qué que cobrar menos que el hombre, no. Pero así te digo, las manifestaciones esas aberrantes de pintarse, de mostrar de esa manera el cuerpo, por ahí no, no está bien. Estoy charlando con la profesora Iris Chiogna, aparte de amiga, es mi cuñada. Reitero el concepto. Hay mojones en la vida de una mujer como los hay en la vida de cualquier persona, ¿no? Hay mojones de mujer en la adolescencia, hay mojones de mujer en su etapa de estudio, hay mojones en la vida de pareja. ¿Cómo definirías esos mojones? ¿Qué recordás de momentos puntuales de tu vida? No como una biografía, no es un dato biográfico, es un dato de emoción, digamos, ¿sí? Entiendo, qué sé yo, el último, la llegada de tu nieta, ¿sí? Pero ese tipo de mojones, ¿cómo marcan? Sí, uno ha tenido distintas etapas, cada etapa tiene lo suyo, el hacernos desde la niñez, en hacernos en cada lugar que íbamos y tratar de lucharla y salir adelante en cada lugar que nos costaba emprender una nueva vida. En la adolescencia ya llegamos a Coronda, amamos este pueblo, realmente nosotros nos amamos este lugar, es como que nos sentimos corondina. Y si a uno lo marca el hecho de que, bueno, lo fácil de la adolescencia que tuvimos nosotros. Nuestros padres eran muy permisivos. Entonces, jamás nos prohibieron una salida, pero eran etapas lindas, eran etapas sanas. En otro contexto país. Exactamente. Era juntarnos a tomar mates, éramos un montón de amigos todos juntos, a estar en la playa hasta altas horas de la noche, no teníamos conflicto, era una vida sana. Hoy hay mucho más peligro, uno tiene que cuidar mucho más los chicos. Después etapa de terciario mío, fue una etapa muy linda en la cual uno hizo nuevos amigos, enfrentó nuevas expectativas, nuevos cambios. El irme a Santa Fe fue una cosa que a mí me costó mucho, pero quizás porque... ¿Desarraigo? Sí, me costó muchísimo. Y quizás ahí a lo mejor me faltó un padre que me dijera, bueno, no. A ver, luchala, seguila. Y tuve un padre que me dijo, bueno, si no te hace bien y no te hace feliz, volvete. Cosa que hice al toque cuando... Claro. que quizás hubiera tenido que haber seguido. Eso me marcó porque, escucha, me faltó esa etapa de hacerme afuera. Y bueno, después formé pareja, tengo un compañero que la pelea junto a mí, que no, en todo, yo en eso tengo que sacarme sombrero porque Carmen me acompaña en todo. Mis hijos han formado pareja, son distintas, otra etapa cuando mis hijos se van de casa, que uy, quedamos solos, nueras. Bueno, pero cada uno armó su familia. No, pero todo fue sucediendo bien, ¿no? Se fueron desarrollando bien las cosas. ¿Tuviste una vida feliz hasta acá? Sí, muy, muy feliz. Muy feliz. Obviamente que el hecho de que nos faltaran parte, hoy por hoy nos falta parte de la familia, nosotros somos una gran banda, como la llamamos, ¿no? Porque siempre era como que íbamos todos juntos, ¿no? Nos movíamos en banda. Eso nos marcó mucho. Perder a nuestros padres, perder a una hermana, son dolores muy grandes, dolores que uno los va a llevar toda la vida. Pero bueno, son enseñanzas que uno tiene que aprender a seguir a pesar de eso. ¿Y qué es lo que nos ayuda? El hecho de que hay nuevos integrantes en la familia. Los bebés nos dan vida y es lo que hoy nos da vida en la familia. Vos sabés que al plantear situaciones particulares como las que por ahí estás contando, son cosas particulares pero que no son ajenas a la gran mayoría de la gente. Y un poco esto era lo que pensaba al plantear esto de hoy, ¿no? el plantear la historia de una persona que se refleja y se multiplica y es espejo de un montón de personas que pasaron o pasan o están pasando o vivieron situaciones similares. El punto por ahí es poderlas plantear. Si vos tuvieras que darle un consejo a una, bueno, no sé, porque por ahí las experiencias vividas son diferentes, pero un adolescente que arranca su vida, ¿qué le dirías? Que entiendo debe ser diferente a tu concepto de la adolescencia. Sí, totalmente. Yo hoy por hoy les digo que tienen que salir a enfrentar la vida, que cumplir los sueños, que aunque duela o aunque se extrañe o aunque se nos haga difícil, que la sigan peleando por lo que quieren, por lo que aspiran llegar a ser. Hoy por hoy la mujer sale a pelear la profesión que quiere, cosa que antes la mujer no lo hacía. Y si eligen ser independientes y no formar pareja, pero me parece perfecto, y está muy bien aquella que decide sí hacerlo y formar una familia, pero que luchen por los sueños que tienen, que luchen, que no decaigan, que no crean que porque tienen un obstáculo es el momento de abandonarlo y seguir por otro. No, si tu sueño es ese estilo, cumplirlo. FM Río. Tarde más, tarde menos, no importa. Es muy diferente de lo que pensabas. Totalmente, porque yo creo que me quedó pendiente eso. Entonces yo creo que tenemos que salir a pelearla, sea en Corondo, sea en otro lado. Lógicamente que a veces si viene un hijo y nos dice me voy a Europa, a nosotros en el claro, mundo sí, bajo. Sí. Pero eso es bueno, de la visión como padres, claro, que ese es otro tema. Es otro tema. Pero tienen que salir, así sea acá en... O sea, si vos tuvieras que darle un consejo a tu nieta, tu Amparito crece y dice, abuela, ¿qué hago? Cumplí tu sueño. Si te querés ir, andate. Si querés quedarte, quédate. Si está acá lo que vos querés ser, quédate. Si está afuera, andate. ¿Qué mundo ves para adelante en este tema? ¿Crees que la mujer en su lucha va a conseguir? Sí, lo va a conseguir. Más allá de las cuestiones en donde podamos acordar o no en cuanto a los métodos. Sí, porque el hombre, yo siempre digo que hoy por hoy el hombre está en peligro, porque la mujer va a salir a lucharla y a pelearla y no se va a callar la boca. No se va a callar la boca. Si tiene que denunciar, si tiene que destruir, va a denunciar y va a destruir, pero siempre y cuando sea justo, lógicamente, ¿no? Entonces la mujer lo va a lograr, porque la mujer hoy por hoy es escuchada. ¿Estás de acuerdo, por ejemplo, con la ley de cupo? La ley de cupo, por ejemplo, en la política, donde tiene que haber obligatoriamente determinada cantidad. Obligatoriamente no. Cada tres uno. Tendría que darse solo. No tiene por qué ser obligatorio. Esa obligatoriedad de imponer. ¿Por qué? Exacto. Porque si tenemos los mismos derechos, podemos lograrlo de la misma manera. Y es más, habiendo más mujeres, la mente también se abre más. La conceptualidad es diferente en determinados rubros, cosa que tampoco tendría que ser así, ¿no? Uno tendría que tener una visión un poco más global, un poco más uniforme, digo, ¿no? Para tomar desde las diferencias, poder crecer a partir de del disenso, creo que de eso un poco se trata. Pero te preguntaba el tema de los cupos, porque se toma como uno de los grandes logros el hecho de la incorporación de los cupos, en este caso los cupos políticos, o sea, cada tres una tiene que ser mujer, sí o sí íbamos por el 50% para que sea la mitad y la mitad, ¿no? Este tipo de cosas que fueron tomados como grandes victorias a lo largo de la vida. Coincido plenamente con vos, ¿no? Es una victoria, porque si vos lo ves, bueno, lograr que la mujer entre, pero no obligatoriamente, claro. Se debe dar naturalmente, ¿por qué no? Si más mujeres y más hombres hayan en el mismo ámbito, es mejor lograr llegar a un consenso, porque las opiniones son diferentes. Entonces, hoy por hoy la mujer está en todos los terrenos de la vida, de todo. Cosas que antes no. Uh-huh. No sé en qué tiempo, porque es muy difícil de medir, en qué tiempo se dio todo este desarrollo, todo este cambio. Y no, fue lento, progresivo. Progresivo y lento. Pero si uno mira para atrás, no mucho tiempo, había lugares donde la mujer era excluyente. Sí. Y hoy por hoy se está. Leí hace un tiempo, no mucho tiempo atrás, la experiencia contada por una mujer que trabaja de camionera, por ejemplo. Uh-huh. Lugar exclusivo de hombres. Claro. ¿Qué te vas a imaginar una mujer arriba de un camión? Arriba de un camión, bueno. Astronauta, todo ese tipo de cosas. Y también un poco la idea de hablar de estas cosas que suenan como raro dentro del género. Uh-huh. Es que seamos nosotros los que no somos, ¿sí? También intérpretes de esto, al entender que la igualdad es posible. Sí. Y que es necesaria, y que tenés que abrir la cabeza, y que tenés que entender, porque pasa también por la mentalidad del hombre, el entender la igualdad. Es una cuestión de las mujeres, el plantearlo en una parte del hombre, el entenderla, porque a partir de entenderla la llevas adelante. Si no, es complicado, sí. Es decir, si no, no es una cuestión de una lucha y una aceptación, de ganar y de perder, de que los espacios que ganan, entre comillas, las mujeres, porque lo pierden los hombres, el hombre entre no comillas. No pierde nada, eso es lo que el hombre tiene que entender, que el hombre no pierde nada, es la unión, en que podemos trabajar conjuntamente. El hombre no pierde nada, eso es lo que el hombre tiene que entender. Lógicamente tienen que dejar el machismo de lado, que es lo que a veces le cuesta al hombre. Complicado. Complicado. Y depende de cómo te educaron. Totalmente. Depende de cómo te educaron. Totalmente. Porque yo me doy cuenta que cuando el hombre fue criado o educado en que las cosas se deben hacer conjuntamente, todo se hace conjuntamente después. Es más fácil. Es más fácil. Si vos tuvieras que darle un mensaje hoy por hoy a, qué sé yo, las chicas que egresan de la secundaria, en la vida, para su futuro, ¿qué le dirías a ese grupo de gente? A esa franja etaria, desde tu perspectiva. Desde la macro, porque esa es la idea, o sea, hoy tenés otra mirada diferente a lo que tenías. Y en la medida que vas evolucionando, que vas creciendo, vas cambiando la mirada. Decididamente, vos vas pensando cosas diferentes siempre. Uno va pensando cosas diferentes. La vida te va cambiando, te va modificando la manera de ver las cosas. Entonces, ¿qué le podés decir a una persona que sale, egresa a la secundaria hoy? Le decía vos, cumplí tu sueño. Sí, estudia. Estudia. Estudia. ¿Qué le dirías a una persona que hoy tiene 40 años y todavía le falta por desarrollar un montón de cuestiones? Que se arriesgue y lo haga. Que si tiene algo que no cumplió, que lo haga. Y a una par de tu edad, ¿qué le dirías? Disfrutemos de la vida, que hoy ya disfrutamos, de nuestros nietos, de la familia, de un momento, que disfrutar, viajar, esa es la dicha de los que llegamos a esta edad, de juntarse con amigos, eso es lo que hoy puedo decir, disfruten, no se encierren, porque quedar en el círculo de tu casa hace daño a veces, o sea, te moves. Te vas quedando solo con tu pareja o solo y no hace bien. Hay que salir a disfrutar. Yo me di cuenta que en el lapso de poco tiempo he ganado amigos, un montón de amigas. Uh-huh. He ganado. Y eso me hace muy bien. Me hace muy bien. Por ahí me río porque uno dice, uy, Iris, hoy, mañana, pasado, reuniones. Sí, sí. Y me siento bien. Me siento bien con mi pareja, me siento bien con mi familia y me siento bien con el grupo de amigos y los que he ido ganando por distintas cuestiones. Y me encanta. Me encanta, me permite disfrutar más de todo. Media hora llevamos hablando. Se pasó el doble de los 15 minutos que habíamos planteado de arranque cuando me dijiste llego y hablo 15 minutos. Es que yo quería salir corriendo. ¿La pasaste bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por venir. No, por favor, gracias a vos. Y feliz día a todas las mujeres. Un beso grandote para todas, gracias a vos. Charlé con Iris Ciocna en el Día Internacional de la Mujer. Dale. 94.3 FM Río, desde Coronda, Santa Fe, República Argentina.